Este tema va dedicado a todos mis amigos que quieren pellizcar a su vecina, pero su mujer no lo deja. Vecina, vecina. Qué buena tú está, qué buena tú está, qué buena tú está, pa bailar, pa vacilar. Qué buena tú está, qué buena tú está, qué buena tú está, pa bailar, pa vacilar. Buena, buena. Se acabó.